escuchan, arrancó la carrera. Nosotros somos fiesta. Dos tragos y a la pita. Tráete a tus amigas. El verano empezó. Vamos a la playa. Arrancó la carrera. Vamos pa' la playa, baby, vamos pa' la costa. Ya se pone la malla, parece sirena pota. Ya es una postar, llegamos los rostar. ¿Qué onda con tu novio que es un bigote de foca? El gato con bota le da el besito en la boca. Y yo que la acabé en la boca. Pregúntame si viene la lancha policía. Sabes que no compró con los guardianes de la bahía. Vamos a la playa, wow. Te corro la malla y te la pongo. Pasamos en rojo el semáforo. Yo siempre la cojo por el totó.